Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comenzamos agradeciendo y enviando un fuerte abrazo a todo el equipo de ambos medios alternativos que hacen posible este proyecto. Abrimos este octavo programa con una gran noticia para el pueblo mapuche y sobre todo para la comunidad Lemun en Hualmapu. Finalmente se ha hecho justicia en un caso que transitó 19 años de impunidad. Condenaron al asesino del adolescente mapuche Alex Lemun. El viernes 15 de octubre fueron los alegatos de clausura del juicio y el 16 de octubre la Fiscalía de Angol declaró culpable de homicidio al ex carabinero, hoy en retiro, Marco Aurelio Treuer Heisende. Hoy, lunes 25 de octubre, se leerá la sentencia definitiva, pero su condena ya es un hecho. Tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado de la familia, Sebastián Saavedra, previo a esta condena, sobre el caso de Alex Lemun. Nos comentó sobre las pruebas periciales que se aportaron a la causa y las nuevas pruebas testimoniales, ya que la familia no había podido declarar en el juicio hasta el día de hoy. También conversamos sobre cómo este caso ayudó a sostener la impunidad para las instituciones represivas para casos posteriores. Les compartimos entonces el informe completo publicado en Radio Mundo Real. Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real. Un posible fin a 19 años de impunidad. Caso Alex Lemun. Por recomendación de la CIDH, el Estado chileno reabrió el juicio del primer adolescente mapuche asesinado en democracia. Alex Lemun nació el 10 de mayo de 1985. Vivía junto a su familia en la comunidad mapuche Requén Lemun, ubicada en la provincia de Malleco, región de la Araucanía, en Chile. En el año 2002, con 17 años de edad, fue asesinado por el entonces mayor de carabineros, Marco Aurelio Treuer Heisende. 19 años después, luego de que el caso recorra los pasillos de la impunidad más recalcitrante, se reabre el juicio contra el culpable de la muerte del adolescente y se espera que para fines de esta semana se dé a conocer el veredicto. Actualmente la comunidad lleva el nombre Alex Lemun y es la primera vez que la familia del joven declara ante un tribunal. Radio Mundo Real conversó con el abogado Sebastián Saavedra, representante de la familia Lemun e integrante del Centro de Investigación y Defensa Sur. Un asesinato claro, un proceso opaco. El hecho ocurre el 7 de noviembre del año 2002 en una ocupación de un predio de la forestal Mininco, una de las forestales más grandes del sur de Chile. Es enviada una patrulla de carabineros a constatar el hecho y se produce un enfrentamiento entre carabineros y los comuneros que se encontraban en el lugar. Y los carabineros, en particular el mayor, el comisario de Angol, Marco Treuer, el acusado, procede a disparar escopeta antimotine, en primer término con balines de goma, que son los utilizados posteriormente también en el estallido social. Y no siendo suficiente, según él, estos balines, procede a cambiar la munición por munición de plomo y realiza 4 disparos con esa escopeta en contra del grupo de comuneros, dando uno de estos perdigones en la cabeza del adolescente Alex Lemun. Hasta esa fecha, Alex tenía solo 17 años, quien cae en el camino donde recibe este disparo y posteriormente se retira a los carabineros. Los comuneros que lo acompañaban, entre ellos el hermano menor de Alex, Arturo, proceden a sacarlo del lugar utilizando una carreta tirada por bueyes hasta un camino público ubicado aproximadamente a 1.5 kilómetros más o menos, donde lo procede a retirar una ambulancia. Es llevado en primer término a Angol, luego por la gravedad de la herida a Temuco y en Temuco a la clínica alemana, donde fallece el 12 de noviembre del año 2002. Se comienza a realizar una investigación ante el Ministerio Público, en primer término, Fiscalía Local de Angol, pero también en esos años aún la Fiscalía Militar tenía una enorme competencia y también de forma paralela comienza a investigar los hechos. Y el Ministerio Público, una vez que se determina que la posta, que el nombre técnico que se le da a ese tipo de perdigón de plomo, que es de carabineros, procede a declararse incompetente y remite todos los antecedentes a la Fiscalía Militar. La Fiscalía Militar comienza a investigar y en agosto del 2013 procesa somete a proceso a Marco Troyer, pero la Corte Marcial, que es una de las instancias que establece la justicia militar, decide dejar sin efecto el procesamiento y liberar de todo cargo al oficial de Carabineros. Luego, el año 2004, se procede a dictar el sobreseimiento temporal del caso y el 2005 ya la causa se archiva definitivamente. Los padres de Alex Lemún, producto de esta evidente injusticia e impunidad, y al no encontrar una respuesta en el Estado de Chile, decide llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2017 realiza una serie de recomendaciones al Estado de Chile antes de llevar el caso a la Corte Interamericana. El Estado de Chile, viendo evidentemente la inminente condena a nivel internacional, procede a firmar un acuerdo con la familia y dentro de eso se allana a la petición de la Comisión Interamericana en el sentido de reabrir el caso y que este sea conocido por la justicia civil, no militar. A partir de eso, el año 2017, la Corte Suprema procede a dictar una resolución donde declara que la justicia militar ya no es competente para conocer estos hechos, toda vez que se trataba de un adolescente que no reviste el carácter militar, no es ni carabinero, ni pertenece a ninguna de las Fuerzas Armadas, rama de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto la causa tiene que ser conocida por la justicia civil. Y así llegamos al 2018, cuando la Fiscalía Local de Angol, ante el Juzgado de Garantía, procede a formalizar investigación en contra de Marco Troyer por el delito de homicidio. Y luego de todo este tiempo, pandemia entre medio, hemos llegado por fin, luego de 19 años de ocurrido los hechos, a el juicio oral ante el Tribunal Oral Penal de Angol, donde actualmente se desarrolla el juicio oral en contra del funcionario de Carabineros Marco Troyer Heisen. Una vez reabierto el caso y formalizada la investigación, en 2018 se dicta prisión preventiva para Marco Trewell. Una serie de reprogramaciones judiciales hacen que en 2019 la medida cautelar sea cambiada a arresto domiciliario, medida que se mantuvo durante la pandemia de coronavirus. En mayo de 2021 se intentó reiniciar el juicio oral, pero el coronel retirado, único acusado en la causa, manifestó haberse contagiado de COVID-19. 19 años después del crimen, la cortina de impunidad construida por la justicia civil, la fiscalía militar, la corte marcial, la omisión del Estado y la pandemia parece ser derribada por familia y comunidad de Alex Lemún. Este 27 de septiembre, el responsable del asesinato del comunero tuvo que concurrir a declarar en juicio oral. Declaraciones sin correlato en la realidad. Él siempre ha indicado que él habría abusado, él justifica su accionar, señalando que habrían recibido disparos de parte de el grupo de comuneros. Esto se basa en el supuesto zumbido de un proyectil que había escuchado pasar cerca de su cabeza. El tema es que no existe ninguna otra evidencia, ni fogonazo, ni ruido de disparo, ni ninguna persona que en ese momento haya realizado algún tipo de disparo de parte del grupo de comuneros. De hecho, se rastreó ese lugar a lo menos dos veces por un montón de carabineros y después de policía de investigación y no se encontró ningún tipo de evidencia de disparo de parte de los comuneros, sino que únicamente disparos de parte de carabineros. Y él lo que hace entonces es justificar su accionar con esa supuesta agresión en contra de él por parte de los comuneros con arma de fuego. El tema es que ha dado distintas versiones, si bien en el grueso de la declaración no ha variado, lo que sí ha variado es cuál es su intención. En un primer momento dijo que su intención era lesionar levemente. Luego ha señalado que la intención era solamente amedrentar y a los oficiales de carabineros de la época les indicó que había realizado disparos a una altura más alta. Entonces, evidentemente ha ido cambiando su relato en el punto exacto de cómo fue el disparo, pero en el grueso siempre se ha mantenido en sus dichos. El tema acá es que esos dichos evidentemente no encontraron ni el año 2002 ni el año 2021, no encuentra ningún tipo de correlato en la evidencia levantada. Y lo que dice la evidencia es que los comuneros procedieron a repeler el accionar de carabineros con piedras y carabineros reaccionó disparando munición letal en contra de personas que no tenían ninguna forma de defenderse de ese tipo de armamento. La fiscalía pide condenar a Marco Aurelio Trewell Heisende a 10 años de prisión por el delito de homicidio simple. La investigación toma todos los antecedentes de la iniciada en 2002, donde, según el abogado de la familia, era evidente la participación del carabinero, y ahora suma el testimonio del hermano de Alex Lemún, que en su momento no declaró por hostigamientos y amenazas. Justicia selectiva, contexto y repetición. El caso de Alex Lemún es el primero, pero no el único. Chile y sus fuerzas represivas tienen un historial de asesinatos a comuneros mapuches. Saavedra explicó cómo se vinculan y qué omisiones posibilitan la impunidad de estos casos. Para entender en toda su brutalidad el caso de Alex Lemún, hay que considerar que el mismo año 2002 es el año en que se comienza a invocar la ley sobre conductas terroristas en contra de comuneros mapuche acá en el sur del país. Además, ya se encontraba absolutamente asentada una industria forestal gigantesca con múltiples lazos con el poder político. La forestal Mininco, a la que pertenece el predio donde se ocurrieron los hechos, pertenece a CMPC, que son la filial de la familia Mate. Por lo tanto, tú puedes ya hacer un escenario de cuál era la represión que se ejercía en contra de las comunidades mapuche ya en ese entonces, y que se vio reflejado de forma brutal en el caso de Alex Lemún, un adolescente de 17 años que es muerto por un disparo de carabinero, teniendo pleno conocimiento de quién había sido el autor de los hechos, es dejado en la más completa impunidad. No es que la Fiscalía Militar haya investigado, haya llevado juicio y haya absuelto al carabinero, por ejemplo, invocando una legítima defensa. Aquí lo que se hizo fue derechamente sobreseer el caso, porque según la Fiscalía Militar no existían antecedentes para llevarlo a juicio. O sea, es una cuestión, pero lo más básico de lo básico en un proceso penal es que cuando existe una persona muerta por un proyectil balístico que se sabe que salió de la escopeta del carabinero, es llevar al carabinero ante los tribunales. Eso fue, por ejemplo, uno de los antecedentes que entregó la madre de Alex Lemún al declarar en el tribunal, que era primera vez en 19 años que ella podía contar este caso ante un tribunal de Chile. En ninguna oportunidad en estos 19 años ella ha sido escuchada por un tribunal. Y eso es bastante fuerte para un país que se dice democrático. Matar a un niño de 17 años y no ser capaz de llevar al responsable ante los tribunales sino 19 años y previo una resolución de la Comisión Interamericana es realmente vergonzoso. Y esto en relación a los casos que vinieron con posterioridad, Mendoza Cullillo, Matías Catrileo y Catrillanca, se encuentra evidentemente relacionado. La fuerza policial, el uso de la fuerza, evidentemente debe tener alguna contención de parte del Estado, del mismo Estado, tiene que haber un autocontrol. Este es el primer caso en democracia en que abiertamente se ha sindicado un carabinero como autor o responsable de la muerte de un joven mapuche. Y el resultado o la respuesta de parte del Estado fue a la impunidad. Evidentemente, esta sensación tan situación de impunidad comparado con la situación de represión al más alto nivel en contra de comunidades mapuche, te da cuenta de un escenario de racismo y de discriminación de tal forma que para carabineros resultaba muy fácil o muy liviano disparar cualquier tipo de arma en contra de comunidades mapuche. Es lo que en derecho internacional se conoce como el derecho de no repetición. Cuando tú sufres una violación de derechos humanos, el Estado tiene que ser el garante de que eso no va a volver a ocurrir. Y para eso se requiere una condena drástica, una condena proporcional a la gravedad de los hechos. Si no se hace eso, evidentemente va a existir una sensación para la fuerza represiva de que no existe ningún tipo de castigo. Y fue lo que ocurrió con posterioridad. Jaime Mendoza Cullillo y Matías Catrileo, los autores de los disparos, si bien fueron condenados a 3 años en libertad versus comuneros mapuche, que han sido condenados por incendio, a 10, 15 años. Entonces, evidentemente, la respuesta de parte de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Fiscalía Militar, mira en primer término quién es el acusado, quién es la víctima, y luego impone las sanciones. No en consideración a la gravedad del hecho, sino más bien en relación a qué pueblo pertenece el autor y la víctima. En este caso, el autor era un carabinero, la víctima era un mapuche, por lo tanto el Estado decidió absolver o sobreseer al responsable, en este caso al comisario de la primera comisaría de Angol. Se espera que el viernes 15 de octubre el tribunal presente el veredicto. Una vez realizado el dictamen, se fijará una fecha donde se conocerá en detalle la sentencia y se establecerán las sanciones correspondientes. Desde la familia y comunidad esperan un veredicto condenatorio y una pena de 10 años de prisión para el responsable del asesinato de Alex Lemún. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm, Twitter @RadioMundoReal, Facebook @rmr.fm. En esta segunda parte de Decir Mueve, vamos a estar compartiendo un podcast realizado por Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, en colaboración con el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, y la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina, la Red Tecla.

comestibles industriales elaborados a partir de sustancias derivadas de otros alimentos que incluyen largas listas de aditivos, poco valor nutricional, altos valores en grasas, azúcares, entre otros componentes nocivos para la salud. Agroecología. La agroecología, que hereda y sistematiza la agricultura centrada en el bienestar de los pueblos, es una caja de herramientas que recupera la memoria de la producción independiente, diversa, que fortalece sistemas alimentarios locales a partir de cadenas comerciales cortas y una producción alimentaria sana, justa y basada en la biodiversidad. Por ello, fortalece la viabilidad económica de las áreas rurales y es la solución a retos actuales como el cambio climático y la malnutrición. La agroecología sirve a diversas formas de producción de alimentos, como la agricultura campesina y familiar, toma en cuenta el conocimiento local, la justicia social, la identidad y cultura local y los derechos indígenas sobre semillas y razas pecuarias y es la vía certera hacia la soberanía alimentaria. Al comienzo de este podcast decíamos que este nuevo modelo de agricultura hipertecnificada es la profundización del agronegocio y el modelo industrial de la producción de alimentos. Por lo tanto, la tendencia a la concentración corporativa que ya sucedía se ve también intensificada. Este modelo, que solo alimenta el 30% de la población, pero utiliza el 70% de sus tierras, ¿cómo logra controlar la cadena alimentaria? ¿Cómo llegan las empresas de tecnología a una actividad que hasta hace muy poco tiempo les era ajena? Por un lado, nosotros tenemos a las que siempre han controlado la agricultura industrial, o sea, no la mayoría de la agricultura, sino la agricultura industrial que es mecanizada, que usa agrotóxicos, o sea, la agricultura de lo que llamamos la revolución verde, o sea, que son las empresas de agronegocios que van desde las semillas que nombraba, o sea, Monsanto, Bayer, que es Monsanto, Syngenta, junto con ChemChina, Syngenta ahora es de una china, y Corteva, que es la fusión de DuPont Dow, estas están como al origen, ¿no? Estas desde hace mucho tiempo están trabajando en distintas formas de digitalización, de tecnificación digital de la agricultura. Pero también están todas las de maquinarias. Y en todos estos sectores, cualquiera que nombremos, o sea, sea semillas, distribución, almacenamiento, maquinaria, fertilizantes y luego supermercados, hasta llegar, digamos, a lo que vamos nosotros a comprar, todo eso está enormemente concentrado en pocas transnacionales. Entonces, en cada escalón de la cadena industrial alimentaria, nosotros encontramos unas 4 o 5 empresas que dominan más de la mitad del mercado. El actor nuevo acá, al que no estábamos acostumbrados, digamos, a ver, porque no aparecía tan claramente, ¿cómo se cruza esto con las nuevas plataformas digitales que realmente han entrado enormemente ahora dentro del sector agrícola? Y lo han hecho, digamos, de diferentes formas, pero eso es como el nuevo actor. Entonces nosotros tenemos que las grandes plataformas digitales, en este momento todas tienen algún tipo de programa agrícola. Pocas empresas controlan el mercado, decía Ribeiro sobre el final de la intervención, y eso es efectivamente así. Según el informe La Insostenible Agricultura 4.0, publicado por el grupo ETC en el 2020, solo 4 empresas de semillas controlan el 67% del mercado global, solo 4 de agroquímicos controlan el 70% del mercado global y solo 4 de granos controlan el 90%. Antes de escuchar cuáles son las estrategias y con qué herramientas, procesos y excusas entran al negocio, vamos a repasar nuevos conceptos que serán importantes para entender por qué la agricultura 4.0 cosecha más datos que alimentos. Inteligencia artificial permite que un dispositivo computarizado ejecute tareas de manera independiente y aprenda de las repeticiones. Se trabaja para que un sistema de inteligencia artificial aprenda de otras máquinas. Biotecnología. Aplicación tecnológica que manipula sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para producir productos o procesos para usos específicos, generalmente para interés comercial de las empresas que dominan los agronegocios. Nanotecnología. Conjunto de técnicas que se utilizan para manipular la materia a la escala de átomos y moléculas. Nano es una medida, no un objeto. A diferencia de la biotecnología, donde bio indica que se manipula la vida, la nanotecnología habla solamente de una escala. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Por su tamaño, conlleva grandes incertidumbres sobre los impactos a la salud y al medio ambiente que pueden generar productos y procesos. Nube informática. Espacio para el almacenamiento de enormes volúmenes de datos e información digital. Esta información se concentra en servidores extraordinariamente grandes que deben ubicarse cercanos a fuentes de energía artificialmente barata, como pueden ser represas hidroeléctricas o minas de carbón. Big Data. Conglomerado de información digital imposible de manejar con computadoras convencionales. Forma de ordenamiento e interpretación de datos masivos con un sistema de inteligencia artificial. A la capacidad de almacenar se le suma combinar, filtrar, calcular y manipular grandes conjuntos de datos digitalizados. Mediante algoritmos, se puede extraer tendencias y patrones de estos datos. FinTech. Tecnología financiera es la aplicación de tecnologías digitales a las finanzas y la administración. Pueden recurrir a algoritmos o establecer y administrar blockchains y criptomonedas mediante Big Data para aumentar la gestión de dineros y recursos en forma virtual, también esencial para el desarrollo de comercio electrónico. Blockchain. Se describen en general como libros digitales de contabilidad capaces de registrar un contrato o una actividad con una computadora conectada a Internet en todas las demás de la misma red. De manera que todas las partes involucradas registran la misma información, por lo que es muy difícil o imposible de cambiar, por lo que se afirma que prevé un registro seguro de un contrato o un procedimiento existente. Aclarado el panorama de nuevos conceptos tecnológicos, entendamos ahora cómo se aplica la agricultura 4.0 y cuáles son sus objetivos reales. Dentro de lo que le llamamos este nuevo estilo, digamos, de agricultura hipertecnificada, se suma, digamos, el control corporativo de las que ya conocíamos, la presencia muy fuerte de las empresas de maquinaria, que incluso es posible que en una nueva ronda de fusiones se compren a las anteriores, por ejemplo, a las de semillas y agrotóxicos. Ahí estamos hablando de empresas como John Deere, como ACCO, como CNH, que es entre esas tres tienen la mitad del mercado mundial, por ejemplo, de tractores, etcétera. Pero bueno, en realidad lo que creo que es importante entender para entender como qué es lo que está en juego es que hay una serie de instrumentos que son, por ejemplo, los sensores, los drones, todo lo que significa recoger datos, mapear, etcétera. Y también que en algún caso no son solo sensores, por ejemplo, hay drones mapeadores del campo y hay drones aplicadores de químicos. Los sensores son sensores de suelo. Pero todo eso se junta, por ejemplo, con la robótica, en el sentido, digamos, de que la mayor parte de los tractores, de las maquinarias agrícolas, también hay tractores no tripulados, todos tienen un alto nivel de digitalización, incluso son manejados a distancia, aun cuando haya una persona que los opera. Y esto además tienen, esto hace ya más de una década, que ya llevan, por ejemplo, GPS y que van acumulando. GPS es para la posición geográfica en donde están exactamente, ¿no? Entonces, todos estos datos, junto, por ejemplo, a los datos del clima, a los datos del clima histórico, cómo ha sido el tiempo en diferentes lugares, a los datos de suelo que se recogen con sensores, todo eso va a la otra parte, digamos, es quién puede acumular tanto dato que sale de tantas máquinas, todo esto, ¿a dónde va? Va, digamos, como información a grandes nubes informáticas. Y es por eso que entran con tanta fuerza de facto, o sea, entran de hecho las dueñas de las grandes nubes informáticas y de las plataformas digitales, básicamente porque son las mismas, que es un dato a lo mejor no está tan conocido. Amazon, Google, Microsoft, IBM tienen las nubes más grandes, digamos así, y ellas entonces funcionan como una especie de embudo. Entonces, incluso Apple, los datos de Apple se almacenan en Amazon. Y lo mismo pasa con muchos de los datos que se recogen en el campo, que van, por ejemplo, a las nubes de Microsoft o a las nubes de Amazon, ¿no? Una vez que están en la nube, el tema es cómo se usan esos datos. Y ahí es cuando estas empresas adquieren un papel mucho mayor, porque usan programas de inteligencia artificial, O sea, programas que pueden leer toda esa cantidad de datos y sacar ciertas conclusiones de acuerdo a algoritmos que ya estaban programados, digamos, ¿no? Algoritmos es, digamos, una manera de ver qué hay que buscar y cuándo hay una repetición de ciertos datos y cómo combinarlos con otros. Hay un montón de datos, ¿cómo se hace sentido de esos datos? Ahora, el tema, digamos así, es que hay otra parte, son como los tres componentes, que es el componente de la robótica, sensores, todo eso, el componente, digamos, de las plataformas digitales, las nubes digitales, lo que le llaman Big Data. Y por otro lado está que también las semillas y todo en este momento, hoy en día, aunque se hagan en laboratorio, se hacen sobre la base de maquinaria que compara con sistemas digitalizados de inteligencia artificial también una gran cantidad, por ejemplo, de secuencias genéticas para ver qué semillas pueden servir o no. Esto es como tres bloques. Desde cómo se hacen las semillas, qué es lo que se recoge como datos en el campo y quién se queda con esos datos, digamos. Pero eso sería como la estructura de este tipo de agricultura que le dicen 4.0 o agricultura digitalizada, digamos. Esto que nos contaba Silvia Ribeiro, podemos pasarlo en limpio repasando los tres componentes de la agricultura 4.0. El hardware o maquinaria que involucra la robótica y la inteligencia artificial. El software de la agricultura 4.0, de donde se desprenden los agrotóxicos, la manipulación genética y la creación de semillas en laboratorios. Y por último, lo que llamamos fintech, o las nuevas tecnologías de administración y finanzas. La pregunta es, ¿esto ya está sucediendo en nuestros territorios? En América Latina, todos los lugares en donde hay agricultura industrial, como por ejemplo en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, ya estamos dentro de este tipo de agricultura. Esta es una de las cosas que ha promovido, por ejemplo, Bill Gates en persona, que él es, en este momento es el segundo más rico del mundo. Primero es Elon Musk, que también está, digamos, en parte de esto. Bill Gates, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha promovido en Argentina, en Uruguay, junto además con las autoridades de cada país, algo que le llama Ag-1, Ag de agricultura, One de primero, ¿no? Ag-1 o Ag-Tech. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Ag-Tech, si buscan eso van a ver, digamos así, que en realidad lo que se trata es de crear el concepto plataforma de todo lo otro. Entonces es cómo integrar los agrotóxicos, las semillas, los fertilizantes, pero también las formas de comercio, etcétera, hasta la parte alimentaria, digamos, de comercio de alimentos y cómo llega a los consumidores. Hay un papel fundamental, de nuevo, de las digitales y lo que han aprendido en los últimos 10 años con respecto a la extracción y manejo y robo, en definitiva, de nuestros datos de todo. Eso tiene que ver no solamente con los datos personales, tienen que ver con los datos, como decía, de territorio en el campo, de territorio en la ciudad, con los datos de movimientos de todo tipo, y que con la pandemia aumentaron exponencialmente porque incluso se incorporaron masivamente sistemas de salud y sistemas educativos que antes no estaban digitalizados. Y todo esto va de nuevo a las mismas plataformas. Tiene mucho que ver con la forma, como decía, alimentaria, y no es solo en el tercer mundo. Sí, sobre todo es a nivel de los lugares en donde hay agricultura industrial, pero al mismo tiempo quieren llegar que cualquier persona tenga un teléfono celular. En este momento ya hay más teléfonos celulares que gente en el mundo, ¿no? Aunque hay una enorme disparidad de acceso en el mundo también a, por ejemplo, al internet y todo eso. Y por eso para ellos, para estos mismos, digamos, súper ricos, súper poderosos como Elon Musk y Bill Gates y los dueños de Facebook y de Google y todo, es fundamental las líneas de comunicación. Por ejemplo, ya sabemos que Google y Facebook tienen varias de las líneas de fibra óptica submarinas que atraviesan continentes, etcétera, son de ellos, ¿no? Eso es una. Elon Musk, que en este momento está avanzando a un nivel vertiginosamente rápido en la instalación de redes satelitales para la instalación de la tecnología 5G. Sería un tipo de acceso a Internet muchísimo más rápido y con menos espera, o sea, menos latencia para transmitir datos. En realidad no lo necesitamos casi nadie de los seres humanos en el planeta, pero sí lo necesitan las empresas para poder llevar a cabo este tipo de propuesta de convergencia tecnológica de la cuarta revolución industrial o de la agricultura 4.0. Ellos son los que necesitan ese nivel extraordinario de manejo de datos. El último eslabón de lo que significa la digitalización, que no es solo de la agricultura, que es de la agricultura y la alimentación. Hay toda una industria enorme en este momento de lo que le llaman la industria de la persuasión. con todos esos datos, además de acumularlos, además de pasar, por ejemplo, propaganda en tu teléfono, en el Facebook, bueno, primero todas esas cositas que te salen cuando buscaste algo y te salen 7 anuncios que están relacionados y después te llega a tu correo, primero eso les da mucho más dinero a los que venden un servicio que el servicio en sí mismo, o sea, les da más dinero la segunda compra que se hace a través de eso. Entonces, por un lado está la venta de todas esas interacciones, etcétera. Pero imagínate esto en comida. Entonces, en este momento es una de los grandes proyectos de los que venden, o sea, de las procesadoras de alimento tipo Nestlé, la PepsiCo, etcétera, de todas estas, es cómo entrar en inglés se llama hyper-nudging. Eso es, nudging literalmente es como persuadir, es como empujar a alguien a que haga algo. Entonces ya no es solamente sacar los datos y quedárselos, sino que devolvértelos a través del mismo medio, estos múltiples medios de comunicación entre cosas, por eso se llama Internet de las cosas, porque no es comunicación entre personas, es comunicación entre cosas, y que esas cosas te digan, digamos, te estén todo el tiempo pegándote a nivel directo y a nivel subliminar sobre qué consumir, sobre qué significan, o sea, resignificando todo eso y, por ejemplo, aumentando el aumento de comida procesada, de comida chatarra y todo eso. Porque finalmente nada de lo que es natural sirve en esta cadena. Tú necesitas semillas que puedan ser detectadas por los sensores, necesitas máquinas que puedan tener este tipo de tecnología, necesitas cadenas, plataformas digitales que puedan trasladar de un lugar a otro y finalmente necesitas cada vez comida más industrializada y procesada que pueda ser controlada por un chip, por un RFID, por todas las formas de controlar, que sepan que puedan llegarte o no llegarte, lo pides de una manera u otra, pero sobre todo que llega a nuestros cerebros, almas, a través de esta industria de la persuasión, que es una de las industrias que más está creciendo y que le ha dado, por ejemplo, es la base del dinero de muchas de estas plataformas tecnológicas. Entonces, no es solo juntar los datos, no es solo saber qué hacer con los datos, no es solo saber cómo vender los datos, sino además vender los datos para que los datos cambien conductas. Entonces, uno de los principales mercados, digamos, a nivel mundial en este momento, es el mercado de los futuros conductuales. ¿Cómo hacer para que ya no sea tan importante si comemos o no comida sana, orgánica, que la produjo gente que conocemos y que no importe, digamos, que puedas comer cualquier otra cosa que te llega a través de una de las tantas redes electrónicas? Agricultura 4.0. ¿Quién decide qué comes? Ya está sobre la mesa la industria de la persuasión y los futuros conductuales. Veamos otros discursos que también nos empujan a creer que la agricultura 4.0 es una solución, muchas veces fomentada por organizaciones internacionales y gobiernos locales. Un ejemplo de esto es la cumbre sobre sistemas alimentarios convocada por la ONU para septiembre de 2021. Esta cumbre, que pretende atender el hambre en el mundo revisando los sistemas alimentarios actuales, se realiza en el marco de un acuerdo firmado por la ONU y el Foro Económico Mundial, donde se encuentran los grupos de empresas transnacionales más poderosas y responsables del modelo industrial del agronegocio. Por esto, distintas organizaciones sociales denuncian una captura corporativa del espacio. De alguna manera, quienes causaron los problemas de salud y alimentación por imponer un modelo nocivo para personas y territorios, ahora se muestran preocupados por la salud y el hambre, y proponen falsas soluciones para problemas reales. Profundizar el modelo que ha traído problemas nunca puede ser una solución. En marzo del 2020, unas 550 organizaciones de distintas partes del mundo expresaron sus preocupaciones al respecto en una carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidiendo el fin de la alianza ONU-Foro Económico Mundial. La carta completa se puede leer en www.foodsovereignty.org y además dejamos en el posteo del programa el link específico por si quieren verla. Agricultura 4.0. Producir alimentos sin las empresas digitales es posible y necesario. Cada información aportada por las personas que entrevistamos o consultamos para este trabajo genera nuevas preguntas en torno al tema. Preguntas como, por ejemplo, ¿bajo qué promesa se acepta y fomenta este modelo? ¿Por qué entendemos que es un modelo que fomenta la concentración? ¿Qué incidencia tenemos los consumidores dentro de la producción de nuestros alimentos? Las plataformas en realidad son las que finalmente hacen los movimientos en sí mismos, digamos, o sea, son plataformas de venta, de comercialización o plataformas de pago o plataformas de movimiento de cosas. Lo que pasa es que hay una coincidencia, no exacta, pero hay una coincidencia muy grande de las tres cuartas partes, vamos a decir, en donde hay básicamente hay unos menos de 10 actores que controlan tanto las grandes nubes como las grandes plataformas digitales, que son dos cosas distintas. La nube es el almacenamiento. Y estas, como son tan pocas, o sea, en general se conocen, unas son las que les llamamos GAFAM, que es por el nombre, digamos, de las empresas, que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Esas son las GAFAM. Todas estas tienen más o menos la mitad del mercado mundial de plataformas digitales. Son todas de base en Estados Unidos. Y luego hay tres más, que son chinas, que son, le decimos BAT, que son Baidu, Alibaba y Tencent, que son sobre todo plataformas digitales que usan también sus propias nubes. ¿Qué hace la agricultura 4.0? Por un lado, la idea es la tecnificación y robotización del campo. Ese es el primer punto. Pero con el mapeamiento que se hace a través de todos los diferentes sensores, desde el GPS hasta sensores de suelo, hasta sistemas informáticos, hasta los teléfonos, porque es con lo primero que llegan, por ejemplo, a la gente que no se imagina cómo afecta a los pequeños, pero sí, desde los teléfonos y todo, para ver datos climáticos, etcétera. Lo que ha habido, digamos, el primer paso fue la digitalización, robotización, tecnificación de la agricultura. Ese es el primero. Con todos esos datos les sirven, por un lado, para ofrecer teóricamente datos para la agricultura. Te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo del programa FarmBits de Microsoft. Tiene un costo, por supuesto, entonces ofrece esto a los que tienen una cierta cantidad, a los más adinerados, una cierta cantidad tanto de dinero como de tierra como de animales, por ejemplo, y entonces todos los animales se conectan, en el caso de las vacas, por ejemplo, con collares, en lo que les llaman el internet de las vacas, que es controlar a las vacas a través de ponerle un collar, que controla la temperatura, que controla en qué momento, por ejemplo, habría que inseminarlas o ordeñarlas, etcétera, y que incluso puede tener algo para llevar a los animales a que vayan a ser ordeñados en determinado momento. Son como rebaños virtuales. Esa es una parte. Pero por otra parte, hay otro tema que es que cómo se conecta todo esto, porque en las zonas rurales en general no hay internet, ¿no? O sea, es bajo el nivel de internet que hay. Entonces lo que ofrece Microsoft en el paquete es poner una especie de router, digamos un módem, algo así, a nivel de cada propiedad que contrata esto. Entonces toma todos los datos que tienen que ver con el suelo, con el clima, con los animales, y se supone que le va informando a alguien, al dueño o a quien esté gestionando esa propiedad, o cuando son grandes propiedades, a la empresa gestora de eso, le va mandando los datos de supuestamente los cambios que hay en la vegetación, en el terreno, si se necesitan más fertilizantes o menos. En fin, son una multiplicidad de servicios que se pueden o no comprar en el paquete, pero es el paquete, digamos. Bueno, como este paquete, hay paquetes parecidos de varias de las otras transnacionales en un acuerdo digital agronegocios, ¿no? Entonces, por un lado, eso es a nivel del campo. Ahora, después eso tiene que salir del campo. En este momento hay 7 grandes empresas, que son las tradicionales que le decían ABCD, que son ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, por eso le decían ABCD, controlan el negocio de las comercio de granos. A esas se sumaron COFCO, que es China, está en el segundo lugar, entró muy fuerte, digamos, dentro del tema de la comercialización de granos, y Glencore, que en realidad es una gestora de activos minera más bien, pero que entra también en esto, ¿no? Por el negocio, digamos. Entonces, porque además la minería tiene mucho que ver, por ejemplo, con la parte fertilizantes. Entre estas empresas, por ejemplo, ya hay un acuerdo para que se vaya cada vez más a que el comercio agrícola se haga a través de lo que le llaman blockchain, que es una plataforma digital financiera, o sea, cadenas de bloques. ¿Cuál es la diferencia? Es que antes, bueno, había un acuerdo que se establecía entre partes, un acuerdo de venta, una compraventa, eso hay que llevarlo a un puerto, se exporta en general, los granos son, en general son mercancías de exportación, son commodities, y luego entonces se reciben en otro lugar y sobre eso hay una transferencia financiera, etcétera. Bueno, la idea es que el blockchain haga todo, pero además de hacer todo, que sea todo automatizado a través de, no solamente de firmar los contratos, sino también de hacer las transferencias financieras, etcétera. En muchos de los nuevos proyectos de infraestructura, tanto de Asia como la franja y la ruta de China, o dentro de las nuevas carreteras de comercio en América Latina, en América del Norte, son muchas de ellas están pensadas ya como cadenas virtuales. ¿En qué sentido? Ojo, no es que sean etéreas, digamos, porque hay granos y hay que llevarlos de un lado a otro. Lo que pasa es que en estas nuevas carreteras virtuales, lo que hay es que cada vez menos hay control de las aduanas. De hecho, es una manera de cada vez más marginar a la acción incluso de los estados, de las aduanas, de los gobiernos, porque se supone que la cadena de bloques ya aseguró todo el proceso. No habría, según la mentalidad de las empresas que lo proponen, ninguna necesidad de una intervención estatal. Pero bueno, esa es como la segunda parte, que es cuando sale del campo y a dónde va, digamos, ¿no? Después de eso viene todo lo que es cómo llega a los consumidores. Y ahí entonces se cruza, es el otro aspecto, digamos así, realmente preocupante. Es realmente preocupante porque tiene que ver con que cada vez más el comercio de alimentos y las cosas que tienen que ver con alimentos ha sido virtual, no solamente en las primeras partes de la cadena, sino también en que la gente use empresas virtuales para pedir comida, para comprar comida. Entonces, en realidad son cada vez más supermercados virtuales, ¿no? Y acá se entiende, digamos, por qué Amazon hace ya varios años, casi una década, que empezó con compras dentro del sistema alimentario y en este momento lo están haciendo todas. Las FAM y las VAT, todas ellas de una manera u otra están entrando dentro del tema del comercio digital de alimentos en alguna de sus etapas. Esto llega directamente a cada uno de nosotros en la casa. Entonces, mientras que lo otro afecta directamente a los que están en el campo, esto llega directamente a nosotros en nuestra casa, y con la pandemia todo esto se multiplicó en forma exponencial, porque en la mayoría de los lugares no permitió, digamos así, un comercio normal. Subió enormemente el uso de las plataformas digitales. Mercado Libre y Rappi en América Latina crecieron 52% durante la pandemia. Y no solo en alimentos, digamos así, pero te habla mucho, digamos, de cómo también en alimentos, ¿no? Agricultura 4.0, que la industria de la persuasión y futuros conductuales no decida qué comes. Así que hubo transnacionales que se beneficiaron de la pandemia y la crisis sanitaria mundial. Y además, siguen generando impactos sociales y ambientales gravísimos para la subsistencia de nuestra tierra y nuestra vida, bajo discursos de eficiencia, precisión y sustentabilidad. A nivel de impacto social y ambiental, la agricultura 4.0 profundiza los conflictos que ya existen con el modelo dominante de la agricultura industrial y el agronegocio. Es importante saber que este tipo de agricultura nos afecta e impacta a todos y a todas. A quienes compramos y consumimos alimentos, a quienes cultivan y producen, y a quienes venden y distribuyen. Profundizaremos sobre esto en el segundo episodio de esta serie de podcast. Agricultura 4.0. ¿Quién produce tus alimentos? Nos acercamos al final de este primer podcast que pretende darle la tecla con la agricultura 4.0. Vamos a cerrar el episodio de hoy con una reflexión de Tika Moreno, de la Marcha Mundial de Mujeres, en la Mesa de Agricultura 4.0 del 8º Congreso Latinoamericano de Agroecología, realizado en el año 2020 por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que dejará la puerta abierta a las alternativas. Además de reflexionar sobre los impactos sociales y ambientales, en la segunda entrega pondremos sobre la mesa las alternativas a estos sistemas hipertecnologizados y al agronegocio en general. Veremos, por ejemplo, la agricultura familiar y campesina, qué experiencias existan que se contraponen con el modelo del agronegocio, qué rol cumple la lucha por la soberanía alimentaria y la agroecología. Todos temas para el próximo encuentro. Los dejamos con Tika Moreno, que nos deja la mesa servida. Las tecnologías así como todo el conocimiento, ¿no? Las tecnologías no son neutras. Entonces, al debatir las tecnologías importan todas las relaciones sociales que son parte de su creación. Y como sabemos, las tecnologías corporativas tienen muy fuerte ahí perspectivas androcéntricas, racistas, de control. Entonces, para debatir las tecnologías siempre hay que poner ahí el debate sobre quién las controla. La necesidad de control sobre la vida, sobre nuestros cuerpos, sobre los territorios, las relaciones, sobre el trabajo que impulsan las tecnologías no tienen nada que ver con confianza, sino tiene que ver con poder. Agricultura 4.0. La naturaleza no puede ser virtualizada. La vida no puede ser mercantilizada. Tica Moreno, de la Marcha Mundial de Mujeres, nos deja planteado entonces el próximo tema para esta serie de podcast sobre Agricultura 4.0, producidos por Redes Amigos de la Tierra, en colaboración con Grupo ETC y la Red Tecla. Impactos sociales y ambientales de la agricultura 4.0, modelos productivos y alternativas al modelo de agronegocios y la agricultura industrial altamente tecnologizada. Antes de irnos, les dejamos algunas recomendaciones de contenidos y materiales sobre Agricultura 4.0 de libre descarga y acceso. Mesa Agricultura 4.0. Nuevos desafíos para el movimiento agroecológico del 8º Congreso Latinoamericano de Agroecología, organizado por SOCLA, disponible en YouTube. Les recomendamos el podcast Jack y el Gigante de la Nube, producido por Grupo ETC, que se puede encontrar en Spotify. El trabajo de Pat Mooney y el Grupo ETC, la insostenible agricultura 4.0, que puede descargarse en la web www.etcgroup.org. Recomendamos el audiovisual El Gran Hermano Llega al Campo, asalto digital a la alimentación, disponible en YouTube, producido por el Grupo ETC. La publicación ¿Quién decide nuestro futuro digital?, también de descarga gratuita en www.alainet.org. Nos volvemos a escuchar en la próxima entrega para hablar sobre impactos, alternativas y darle a la tecla con la agricultura 4.0. El 70% de la alimentación mundial la producen redes locales de campesinas, la pesca artesanal, huertas urbanas, recolección. Si esto es posible, ¿por qué avanzar en la agricultura industrial, cada vez más tecnificada, que va a generar mayor exclusión y concentración? En el mundo se producen alimentos suficientes para toda la población global. La digitalización de la naturaleza no es una solución. Necesitamos pasar del modelo privatizador, concentrador y homogeneizador a uno que priorice la salud, la diversificación y la socialización de alimentos. Dale a la tecla con la agricultura 4.0. Falsas soluciones para problemas reales. Todos los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm. Llegamos al final de este programa. Nos vamos a volver a escuchar el próximo lunes a las 18 horas, porque decir mueve. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @Radio Mundo Real. Facebook, @rmr.fm.